atrás. Mi cerebro ya mezclado, ficción y realidad. Soportando esta condena, no he dejado de caminar. Un kilómetro, una pena, mi existencia es ilegal. Que adquiere la vida humana. En un mundo donde las mercancías son más libres para desplazarse que las personas, el valor de la persona queda reducido a la nada. Los mínimos derechos humanos son violados continuamente por los países que dicen ser sus defensores. Sin embargo, su opulencia descansa sobre la miseria y la escasez de los países pobres. Es necesario no cerrar los ojos e ignorar la situación de excepción que viven día a día miles de sin papeles que solo buscan sobrevivir. Ninguna persona es ilegal.